La innovación social tiene que ver con la creación y exitosa implementación, difusión de nuevas prácticas sociales. Entonces, aquí se trata de introducir nuevas formas de convivir, de cooperar, de colaborar, de comunicarse. Nuevas prácticas sociales que ayuden a cambiar las cosas, hacerlas mejor. Lo que pasa es que la evidencia empírica ya nos demuestra que las innovaciones sociales en su gran mayoría nacen, bueno, lo que se puede decir de cierta forma desde abajo, nacen en las comunidades, nacen en pequeños grupos de vecinos, por ejemplo, en barrios. Y muchas veces entonces hay que justamente enfocarse en ese nivel local o regional, qué pasa en las regiones, ¿no? ¿Qué pasa entre esos grupos de personas que desarrollan esas soluciones, pero al mismo tiempo muchas veces carecen del apoyo que necesitan para realmente hacer funcionar esas innovaciones, para que esas innovaciones sean más que eventos? Porque esa gente, más que nadie más, y ahí está la importancia del desarrollo regional, esa gente más que nadie, que otra gente, sabe qué es lo que necesita, qué necesita esa comunidad. Eso no lo saben lo que están planeando algunas políticas desde arriba. Eso más que nadie lo sabe la gente que está ahí. Entonces hay que escuchar a esa gente y hay que involucrarla activamente en solución de nuevos problemas para que mejore la calidad de vida en su entorno, que es justamente el nivel local y el nivel regional.